Lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió: Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Cristo se queja o critica a quienes le piden un signo para creer. Hoy en el Evangelio son los escribas y fariseos que le piden un signo, es decir, un milagro. Jesús ya ha hecho milagros y ellos saben que Cristo ha hecho milagros y han visto milagros. Pero le piden otro milagro más, otro signo más. Por eso la crítica de Jesús. Porque el milagro, cuando Jesús hacía milagros, ¿cuál era el fin del milagro? Suscitar la fe en la persona que veía el milagro o que recibía el milagro. Lo que a Cristo le interesa es que crean en su palabra, que crean en Él, no tanto por lo que Él da, sino por lo que Él dice, o por ser Él quien es. El signo o el milagro, cualquiera sea, una curación, la multiplicación de los panes, el milagro que sea o el signo que sea, tenía y tiene, porque también hasta el día de hoy Dios hace milagros, tiene como fin no saciar una curiosidad de la persona que lo pide o un deseo de curiosidad de alguien que quiere ver algo distinto, algo novedoso, algo fuera de lo común. Esa no es la finalidad del milagro. No es saciar un deseo de curiosidad, sino suscitar fe en su palabra, en su doctrina, en aquello que le enseña. Con lo cual, el milagro o el signo tiene una finalidad de instrumento, por decirlo así. Instrumento para otra cosa, o de ser un medio para otra cosa. El milagro no es un fin en sí mismo. Si el signo o el milagro no genera fe, no genera en la persona que lo recibe o en la persona que lo ve un arrepentimiento, una conversión a la palabra de Dios, de poco sirve el milagro. Que es lo que hoy Jesús critica a estas personas. Dice, ustedes quieren más signos y más signos y más signos, pero no hay conversión. No creen en mi palabra, quieren el signo, pero no me quieren a mí. Quieren el medio, pero no quieren el fin. quieren el milagro, pero no quieren aceptar la finalidad del milagro, que no es simplemente una curación, sino que es la conversión, el cambio de vida. No, dice Cristo, así no. Por eso los trata hoy con estos términos tan fuertes: generación malvada y adúltera. Otra traducción dice generación perversa. Cristo llama perversos. Perversos viene de pervertir, ¿no? O adulterar. También usa la expresión adúltera. Adulterar algo, ¿no? Cambiarle el fin para el cual una realidad fue hecha, fue creada. Cuando se le cambia el fin, se la adultera, ¿no? O se la pervierte. Bueno, el fin del milagro, el fin del signo es ese: suscitar fe. No es un fin en sí mismo, repito. Tiene una función instrumental. Bueno, esto que ocurrió a los escribas y fariseos, que exigían signos, reclamaban milagros, pedían ver para creer, pero luego no creían, también nos puede ocurrir a nosotros. Todos hemos recibido signos de la presencia de Dios en nuestra vida, signos de la existencia de Dios, signos para creer. Todos hemos recibido milagros. Cada uno sabe en la propia vida la presencia de Dios, el paso de Dios, el paso milagroso de Dios, que nos ha mostrado, que nos ha enseñado. Dios que en nuestra vida nos ha evitado peligros mayores, nos ha evitado sufrimientos mayores. Cada uno debe como repasar, ¿no?, la propia historia, la propia vida, para detectar ahí la mano de Dios, la presencia de Dios, o el milagro de Dios. No serán milagros visibles para todos, no serán esos milagros que Roma, la Santa Sede, el Vaticano, estudia para canonizar a una persona, milagros que son estudiados por un tribunal eclesiástico. No, no serán ese tipo de milagros, pero otros. Signos en los cuales uno dice: aquí estuvo Dios, por aquí pasó Dios, aquí me preservó Dios, o esto fue por gracia de Dios, claramente. Signos de la presencia de Dios, o signos de la existencia de Dios en la propia vida. Pero nos puede ocurrir a nosotros, como a estos personajes hoy del Evangelio, que a pesar de haber recibido signos, milagros, gestos que hablan de la presencia de Dios en mi vida, no me convierta. No crezca en la fe, no crezca en la caridad. Y entonces, ¿para qué más signos o más milagros si no hay conversión? ¿Para qué pedirle a Dios más y más y más milagros? Que me ayude más, que me socorra más, que me dé tal o cual cosa. ¿Para qué si luego no hay conversión? Si luego no hay un crecimiento en la fe. Si siempre estoy igual, si no cambio, si no crezco en el amor, si no rezo un poco más, ¿para qué? Bueno, eso era lo que ocurría a los escribas y fariseos. Querían más, más, más. Y Jesús les dice: ¿para qué? No tiene sentido No se quieren convertir, no quieren aceptar mi palabra, no quieren cambiar de vida, no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren pedir perdón, no son humildes, se creen superiores al resto. ¿Para qué? No tiene sentido el milagro. Generación malvada y adúltera, o perversa y adúltera. Y también porque esta exigencia, en el fondo habla de un espíritu poco agradecido. Es la persona que quiere recibir, que le den, que Dios le tiene que dar, que Dios me tiene que dar, porque Dios tiene que estar a mi servicio, Dios tiene que darme. Sí, Dios me da, Dios nos da, y de hecho a cada uno de nosotros nos ha dado mucho, en el orden espiritual, empezando, lo más importante, la fe, y luego en el orden material también, en el orden humano, mucho. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta? Porque no se trata simplemente de recibir, que Dios me dé, que los demás me den. ¿Cuál es mi respuesta a ese regalo? ¿Cuál es mi respuesta a esa donación? ¿Cuál es mi respuesta a esa recepción abundante por parte de Dios? ¿Cómo respondo? ¿Estoy dando o solamente exijo que me den? ¿Le pido a Dios que satisfaga mis necesidades y mi relación con Dios es solamente eso? ¿Pedirle? ¿O por el contrario, empiezo a darme y a darle de lo mío a Dios? ¿Soy agradecido por aquello que Dios me da? Cristo quiere que no seamos exigentes en nuestros pedidos, sino que también seamos agradecidos cuando recibimos. Agradecidos. Porque además, la gratitud es fuente de recepción para nuevas gracias o nuevos favores. El alma agradecida, el corazón agradecido, la persona agradecida se hace más receptiva para recibir nuevas gracias por parte de Dios. En cambio, el que no es agradecido, el que está solamente pensando en aquello que le tienen que dar, se hace menos receptor para recibir favores y gracias por parte de Dios y también por parte de los demás. Tratemos de no ser como esta generación malvada y adúltera o perversa, como dice hoy Jesús en el Evangelio. Tratemos de no ser tan exigentes con Dios, ni con los demás. Hay que ser primeramente exigente con uno mismo, pero no volvernos tan exigentes ni con Dios ni con los demás. Y esa exigencia con uno mismo tiene una palabra en el Evangelio, se llama conversión. Conversión. Que la conversión entonces, el arrepentimiento, el crecimiento en la vida de la fe, la recepción de la palabra de Dios en nuestra vida sea nuestra respuesta a esos signos y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y seguramente seguirá haciendo. Es lo que le pedimos, es la gracia que le pedimos a Dios en este día con este Evangelio. Y la segunda gracia que le pedimos también es acostumbrarnos, habituarnos, no solamente a pedir, menos aún a demandar o exigir, sino a agradecer también, sabiendo que la gratitud es fuente, principio u origen de nuevas y abundantes gracias por parte de Dios. Que tengan buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.